Quise dormir. Mi sed no. Echó a correr buscando su reflejo en el espejo de calor. Sigo de regreso, pasos en las dunas, hambre ya, no es brújula que anuncie el fin. En el exilio la tregua resplandece contra un sol que perdió el límite. Sigo de regreso, pasos en las dunas, hambre ya, no es brújula que anuncie el fin. En el exilio la tregua resplandece contra un sol que perdió el límite. Abro la boca y grito mi nombre, solo otra palabra y nada. Abro la boca y grito mi nombre, solo otra palabra y nada. Que en el pecho del eco no puedo, no puedo, tu ser no puedo. Que en el pecho del eco no puedo, no puedo, tu ser no puedo. Y más sed lleno de agua.